cabeza. Sé que estoy bien loco, no aguanto las ganas por sentir tus labios. Hoy se puede acabar el mundo si lo hago, pero no me importa, yo te quiero a ti. Y no moriré con estas ganas, aunque tu boca tenga dueño, me puedo robar tu amor. Y no moriré con el deseo de tenerte entre mis brazos y vivir solo por ti. Cuando te veo, sé que eres mía, me lo dice tu mirada, aunque lo quieras negar. Cuando te veo, siento que tu alma se conecta con la mía. Siento el cielo, puedo volar, puedo volar. Late el corazón, llega la pasión, y tú eres la dueña, dueña de mi amor. Hoy quiero besar tus dulces labios de miel, sentir tu cuerpo junto al mío, acariciarte también. Yo seré tu dueño, me lo dice tu piel. Comeremos de la fruta prohibida, ya no estarás confundida. Entrelazado nuestro cuerpo beberá en el néctar del amor, de la pasión sin pudor. Late el corazón, llega la pasión. Hoy tú eres la dueña, dueña de mi amor. Voy a robar tus besos, todos tus sueños, tus miradas, la pasión de tu alma. Quiero sentir que eres mía y con locura y pasión te enseñaré lo que es amor. Y no moriré con estas ganas, aunque tu boca tenga dueño, me puedo robar tu amor. Y no moriré con el deseo tenerte entre mis brazos y vivir solo por ti. Cuando te veo, sé que eres mía, me lo dice tu mirada, aunque lo quieras negar. Cuando te veo, siento que tu alma se conecta con la mía. Siento el cielo, puedo volar, puedo volar. Late el corazón, llega la pasión. Hoy tú eres la dueña, dueña de mi amor. Hoy quiero besar tus dulces labios de miel, sentir tu cuerpo junto al mío, acariciarte también. Yo seré tu dueño, me lo dice tu piel. Comeremos de la fruta prohibida, ya no estarás confundida. Entrelazado nuestro cuerpo beberá en el néctar del amor, de la pasión sin pudor. Te voy a